Hola, estamos aquí hoy para reivindicar cómo la acción civil, ya que los estados no están haciendo nada para ayudar a la población civil palestina, hay una iniciativa que se llama La Flotilla para la Libertad de Gaza, donde internacionales de todo el mundo y sobre todo gente de Turquía están llevando con 9 barcos y 600 personas toneladas de ayuda humanitaria. Queríamos reivindicar eso. La segunda parte de este programa de Rebeldes sin Sombras continuaremos contando un poquito qué está pasando en Argentina, ya que se están llevando a cabo los juicios contra los dictadores de la última dictadura militar. Y bien, hola a todos y a todas. Esto es Rebelde sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también puedes escucharnos en el 96.6 a partir de las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Decir que hemos vuelto en directo antes de lo previsto porque queríamos seguir con detalle cosas que están pasando en la actualidad. Como bien han comentado las compañeras al inicio del programa, vamos a hablar de la situación del bloqueo a Palestina, del intento de desbloqueo y también sobre la situación de los juicios en Argentina en relación a la dictadura. Si quieres participar en directo con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás, sin libertad, en la soledad, sin poder andar. Damos un paso adelante y mil atrás. Otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión, vende armamento. Quien gana con la muerte, se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. caso de que hay cielo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve, muerte y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre y llueve ratas. Entre tanta confusión, ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver tu hogar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada una mañana. ¿En orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En orden de qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? ¿En orden de qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? ¿De qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En orden de qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? ¿De qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? ¿De qué orden de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Ante la inoperancia de los estados, ante el bloqueo que está sufriendo Gaza desde el 2005, la población civil, organizaciones, gente individual, ha estado intentando hacer diferentes acciones para romper el bloqueo que sufre Gaza, que supone un castigo colectivo a la población del territorio. Este enero, por ejemplo, bueno, desde el 2005 ha habido una... más lenta. Desde el 2005 ha habido diferentes intentos de romper este bloqueo vía mar. En enero hubieron dos acciones concretas, la Gaza Freedom March y un convoy de ayuda humanitaria, que es el Viva Palestina, que consiguieron entrar a ayuda humanitaria después de fuertes enfrentamientos en Al-Aris contra la policía egipcia. Ahora una nueva acción se está intentando llevar a cabo. Parten mañana desde Turquía, donde se reúnen diferentes organizaciones y barcos con activistas. Van a partir para intentar romper el bloqueo con miles de toneladas de ayuda humanitaria. De Cisjordania y de la Franja de Gaza en 1967, el ejército israelí ha desarrollado un complejo sistema de normas y sanciones por el control de 3,5 millones de habitantes palestinos que viven en estos territorios. Las restricciones violan el derecho fundamental de los palestinos a la libertad de movimiento y a todos a otros derechos básicos que también resultan violados, como el derecho a la vida, el derecho al acceso a la asistencia médica, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. En fin, en septiembre de 2005 Israel retira los asentamientos y los puestos de control militar en el interior de Gaza, pero mantiene el control total de las fronteras. El control de la frontera también incluye un sustancial control de la frontera con Egipto, llegando a poder imponer el veto al tráfico regular en el paso de Rafah. En junio del 2007, Hamas gana las elecciones y toma el control de las instituciones de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza. Desde entonces, Israel mantiene las fronteras completamente cerradas. Este bloqueo es una parte de la política de castigo colectivo impuesto a la población de la franja, ya que el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria, según datos de la ONU. El bloqueo, además, niega a 1,5 millones de personas la opción de entrar o salir. La escasez de alimentos, la falta de suministro de combustibles, la dificultad en el suministro de agua potable tiene como resultado la paralización de la frágil economía del territorio. Esta situación de la población de Gaza se ha visto agravada después de la operación Plomo Fundido en diciembre y en enero de 2009 y la continuación del bloqueo, con lo que impiden la entrada de materiales de construcción y restringe los artículos que pueden entrar en la franja de manera arbitraria. Es el caso colectivo de todo un pueblo impuesto por el Estado de Israel, que se autoproclama democrático. Hoy estamos aquí para entrevistar a una compañera que ahora mismo se encuentra en Turquía, en el puerto de Antalya, para salir junto a nueve barcos, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria hacia Gaza. Van a intentar romper el bloqueo vía mar en otra acción coordinada a nivel internacional con la participación de activistas de más de 50 países. Qué emocionante. Hola, Laura. Hola. Com esteu allà, a Turquia? Molt bé, molt emocionats i molt nerviosos també, però bueno, és l'emoció. M'escoltes? Sí. Laura? És que et sentim molt, molt fluixeta. Hola, que no em sentiu. Un moment, Laura. Laura, que... ¿Ahora nos escuchas bien? Sí. Sí? Sí. Hola, hola. ¿Tú la escuchas sí. bien a ella? Vale, nosotros tenemos muy flojito, muy flojito. ¿Cómo no. esteu? Doncs estem bé, molt emocionats i molt nerviosos. Laura, bueno, sí. ens podries explicar una mica com es va formar la flotilla de Gaza Libre i quines són les persones que la componeu? Mira, doncs des de fa 3 anys el Free Gaza Movement està entrant, intentant trencar el bloqueig a la Franja de Gaza. Ho fèiem fins ara d'una manera simbòlica, fins que van decidir doncs, agafar un aliat fort i estratègic dins la zona, com era IAK, que és l'organització turca amb la qual viatjarem nosaltres, i això va implicar que de més organitzacions també s'afegissin doncs, a aquesta moguda internacional, com la campanya europea per acabar amb el bloqueig de Gaza i la campanya grega i la sueca Vaixell a Gaza. Que porteu diverses setmanes a Istanbul, amb el Manu, i que esteu realitzant molts preparatius per la sortida de la flotilla. Ens podries explicar com esteu visquent la posició que està adoptant Israel, que sembla cada vegada més bel·ligerant? Hem sapigut fa uns dies que hi ha una reacció militar probablement que estarà coordinada, però també hem sentit que hi ha una reacció civil i que està sortint una contraflotilla des de les costes israelianes per trobar-se amb vosaltres. Sí, de fet, no sabem exactament l'estratègia que porta Israel. El que sí sabem és que si Israel ataca d'una manera militar, doncs serà un atac contra els 50 països que anirem representats en aquesta flota. En canvi, si Israel és capaç de mobilitzar la societat civil per sortir a parar-nos, pues això estarà vist des d'una altra perspectiva, no? Sabem que avui, durant aquest matí, hi ha hagut una manifestació molt gran a Tel Aviv en contra d'aquesta flota internacional. Sabem que han sortit centenars de vaixells direcció al Mediterrani, doncs, per parar-nos en el camí, i també sabem que Israel té la meitat del seu exèrcit naval preparat en les costes israelianes. Vol dir que sí, sabem a més que han preparat un gran espai d'internament a Esderots, que està al sud d'Israel, on se suposa que ens haurien de tancar aquests més de 600 internacionals que estem en aquesta flota, d'una manera il·legal, perquè si això passés ho estarien fent en aigües internacionals. Per tant, no tindrien cap jurisdicció ells per fer això. Les àrees abans, com la detenció d'un dels activistes de l'organització turca a Cisjordània. O sigui, això ja porta bastant de temps. Sí, ja fa com més de 3 setmanes que van detenir l'Izzet Sahin, que és, a part de ser un activista pels drets humans, doncs és un dels treballadors de IACAC i estava a la zona de Jerusalem per reconstruir un centre que ells volen tenir allà com a organització. I dins de territori palestí, Israel doncs el va agafar i el va empresonar durant 3 setmanes sense deixar-lo dormir i encadenat de mans i peus. El van deixar anar doncs quan els advocats hi van anar allà i van estar una setmana intentant negociar alguna cosa que era com innegociable, no? Evident. És a dir, havien detingut una persona de Turquia en territori que no era israelià, per tant, és a dir, això era il·legal. Finalment el van deixar anar i ell volia venir també amb nosaltres a la flota, però des de l'organització turca li van dir que ni hablar, que ell es quedava, que ja havia viscut bastant mal tràngol. Però aquí la gent és molt, no combativa, però s'ho creu molt. És a dir, tota la gent que està dins d'aquesta flota està molt convençuda que anem a fer el que anem a fer, no? A trencar un bloqueig, i que sabent que l'armada israeliana està preparada per atacar en qualsevol moment. Però és això, jo crec que Israel el que està fent és moure peces per intentar psicològicament frenar-nos en aquest sentit, no? Perquè també hem de recordar que molta de la, part de la societat civil que anirà en aquests barcos és societat civil musulmana, i Israel també pot interpretar això doncs com un atac cap a ells en aquest sentit, no? A la religió, diguem. Abans de que anireu per aigües internacionals, nosaltres tenim una pregunta perquè desconeixem profundament això. Vosaltres coneixeu la legislació marítima internacional i quina és la ruta que vosaltres seguireu i per quines raons? No, és a dir, no coneixem la legislació d'aigües internacional, però suposem que l'organització sí la coneix, i és per aquest motiu que nosaltres viatjarem per aigües internacionals fins a arribar a les aigües nacionals palestines. És a dir, se suposa que quan es viatja per aigües internacionals el que et protegeix és el dret internacional. En el cas que Israel ataqués en aigües internacionals, el dret internacional en teoria estaria del nostre favor, perquè Israel estaria fent un acte de pirateria. Llavors, a nivell legal se suposa que hauríem d'estar protegits, però ja sabem que amb la impunitat d'Israel tot és possible. És que, Laura, és increïble escoltar-te, perquè, vull dir, si estem parlant de tot això, a més és població civil la que aneu allà, ja que els governs no estan fent res per al drama humà que està vivint Gaza, i sou un col·lectiu de persones que aneu allà en son de paz, doncs com pot ser que el govern espanyol, i el paper que està jugant el govern espanyol i el govern turc en aquest sentit, quina és? Us acompanyaran? Tindreu alguna seguretat? Perquè la beligerància d'Israel, evidentment, tots la coneixem i aquest perill existeix. Sí. El govern turc, a través d'un ministre, ha recolzat aquesta flota, però no enviarà recolzament militar perquè entenem que si ho fes es podria considerar com un acte militar, no? És a dir, Israel tindria fàcil poder atacar en els vaixells perquè formarien part d'una flota militar, per dir-ho d'una manera. Jo crec que és per aquest motiu que ells no han posat seguretat militar, però també crec que tal com hem vist com es movien les coses dins de Turquia aquests dies, el govern turc estem segurs i convençuts que es mouran en el moment que hi hagi un atac d'aquestes característiques. És a dir, nosaltres portem ajuda humanitària, no serviria, bueno, o seria com molt poc lògic que ens protegís una armada, no?, d'un país, perquè no anem a fer res, és a dir, anem a portar ajuda humanitària perquè no hi hagi tanta gent que es mori o perquè puguin tenir, pues, una vida més digna, no? No sé, és que és com... És a dir, és la impunitat d'Israel, és l'única resposta que hi ha. I en quant al govern espanyol, no hem tingut cap mena de resposta d'ells. Esperem, i amb això suposo que també ens haureu d'ajudar la gent de Catalunya i d'Espanya en general, que es pugui fer pressió perquè si passa alguna cosa puguin respondre d'alguna manera, no? Va. Has parlat de que porteu ajuda humanitària, però també podries explicar una mica qui configureu la flotilla aquesta, perquè sabem que és internacional, hi ha activistes de tot el món. Podries descriure una mica la flotilla? Sí, doncs mira, serem unes 600 persones de tot el món representades a través de 50 nacionalitats diferents. Dins del vaixell turc en el que anirem nosaltres n'hi hauran 32 representades. Aquesta gent, pues, som des d'activistes, persones que treballen a ONGs, és a dir, bàsicament són ONGs a nivell mundial o agrupacions d'ONGs dels diferents països. També hi haurà parlamentaris, sabem que n'hi haurà del govern grec i del govern turc. Quedava per confirmar algun eurodiputat que creien que s'hi havia de venir, però que són noms que en un cas donaran a última hora. Vol dir que sí que hi ha una representació també política dins d'aquesta flota i que bàsicament està formada això per 5 vaixells de passatgers, el turc, on el que anirem nosaltres és el més gran, i 4 vaixells de càrrega. Pots descriure una mica la perillosa càrrega que porteu perquè quedi clar que realment és ajuda humanitària? Clar, quan parlem d'ajuda humanitària tots pensem que són aliments i històries així. També n'hi haurà, però bàsicament el que porten aquests vaixells són ciment per reconstruir cases i escoles, porten també acer, porten material escolar com paper, llapissos, bueno, i llibres, que són coses que el govern d'Israel també prohibeix que entrin allà. Jo crec que és perquè jo entenc que l'educació és un mètode de resistència, per tant, ells, el govern israelià el que vol fer és intentar destruir qualsevol semilla, no? Qualsevol llavor de resistència, i ho fa, doncs, això, sense que puguin construir les seves cases, sense que puguin tenir material per estudiar, però que de moment no han aconseguit és que decaiguin a nivell d'energia i de confiança, no? En que això s'acabarà algun dia. I de fet aquesta confiança jo crec que és una de les coses que també transmetem nosaltres amb aquesta flota que anirà cap allà, no? Els estem dient, no esteu sols, hi ha una població civil mundial que pensa en vosaltres i que fem el que sigui, inclús enfrontar-nos a Israel amb una sèrie de vaixells per demostrar que estem amb vosaltres, no? I per ajudar-vos en el que podem. Laura, parla'ns de Gaza. Quines notícies rebeu des de Gaza? Quina opinió hi ha de la gent de Gaza? Com ho rebran? Què esperen ells? Bueno, vosaltres ja hi vau estar també a la marxa a Gaza. S'entenia que la població de dins de Gaza havia de rebre'ns amb multitud. Pues és una mica la mateixa història que hauria passat si haguéssim entrat dins de Gaza, no? És a dir, és referent al que parlava abans, no? Ells entenen això com una mica més d'aire pur, no? Com a una esperança que ve des de fora. I jo crec que des de Gaza ho viuen, pues, d'una manera molt eufòrica i confiant, no? Ells saben que els que estem dins d'aquests vaixells estem arriscant molt, i ho estem fent per una causa, i és una causa comú que, a més, a nivell internacional jo no recordo mai, bueno, que hi hagi hagut cap història tan forta com això, no?, de comprar vaixells amb donacions de particulars per intentar trencar un bloqueig que pateix un poble, i no només un bloqueig, sinó un extermini, un apartheid des de fa 62 anys, no? Jo crec que la gent d'allà dins, almenys les opinions que a mi m'han arribat així directament, són que ens esperen amb les mans alçades i que, bueno, que tenen moltes ganes de compartir amb nosaltres el que ells viuen i almenys aquesta alegria de veure gent diferent dins d'aquest territori, bueno, d'aquesta presó, que és la presó més gran del món, no? I què podem fer des d'aquí per recolzar-vos? Bueno, quines accions, com podem seguir? Perquè, per exemple, a nivell de premsa a l'estat espanyol no està sortint res, pràcticament. Què podem fer per no sé, fer-li una mica de propaganda, de notorietat a aquesta acció? Sí. Jo crec que a nivell de premsa passarà el que va passar a la marxa a Gaza. A ningú li importava fins que els ciutadans catalans i espanyols ens va passar alguna cosa, no? Doncs aquí passarà el mateix. És el mateix que ha passat en Palestina durant els anys, és a dir, ningú sabia de Gaza fins que hi va haver la gran massacre el 2009, no? Pues passarà el mateix, fins que Israel no ens ataqui o fins que no ens detinguin al mig del mar, això no serà notícia, i per tant a nivell de premsa no sortirem. Nosaltres des d'aquí estem treballant, enviant notes de premsa diàries, tenim un blog que us el dic, que és www.solidariosengaza.wordpress.com, on allà hi anem explicant el que anem vivint dia a dia, anem fent vídeos, tirant fotos, i, bueno, és a dir, no només per premsa, sinó per la gent que esteu allà, que sabem que us agradaria estar aquí, però que us seguiu a través d'aquest blog. I dins d'aquest blog també hi ha un manifest que nosaltres hem escrit i que creiem que és la primera de les coses que es pot fer des de Catalunya, diguem, que és recolzar aquesta flota internacional firmant aquest manifest que bàsicament demana que aquesta flota pugui arribar a Gaza, no? Pugui arribar al seu destí. A partir d'aquí, doncs, mobilitzacions. Si a nosaltres ens passa alguna cosa, és a dir, ens agradaria que a nivell mundial doncs, sorgeixin una sèrie de mobilitzacions al carrer per pressionar els nostres governs que facin alguna cosa, perquè ja sabem que moltes vegades no mouen un dit fins que la societat civil no es mou primer, no? I jo crec que això és el... I després, la tercera i última cosa, jo crec que també és important fer arribar cartes a la presidència del govern perquè prenguin les mesures necessàries perquè estiguem més segurs, no? tota la flota aquesta internacional. I a més personal, com esteu? Com esteu tots els internacionals allà? Com esteu d'ànims? Com us sentiu? Mira, els internacionals estem compartint molt. És a dir, és com una espècie de la marxa a Gaza que nosaltres vivíem a l'Arix, amb un grup reduït de persones, doncs amb un grup molt més gran, amb persones vingudes de moltes parts del món. És a dir, estem compartint amb gent de Kuwait, amb gent d'Indonèsia, estem compartint també amb belgues, amb gent de Marroc, és a dir, amb gent de tot el món, i el que hi ha és una confiança amb el del costat, no? Un anem tots a la una i un compartir experiències. És a dir, aquí hi ha molta gent que ja havia estat aquest any passat en la caravana del Viva Palestina, no? Doncs ells ens expliquen, no?, què és el que van viure, com ho van viure. Recordem que a l'Arix ells van rebentar les portes perquè ells arribaven a dins, no? Doncs aquest és una mica el sentiment que aquí es viu, no? És a dir, anem tots a la una i farem tots a la una el possible per arribar a entrar. I Turquia què? A Turquia com es viu això? Buah, a Turquia nosaltres, és a dir, estem flipant, perquè no havíem vist població com la turca que es mobilitzés tant, és a dir, en petites coses. Penseu que el dia de la Nakba, tot Istanbul estava ple de diferents carpes, de diferents organitzacions que donaven a conèixer el conflicte que Palestina viu des de fa 62 anys, no? És a dir, la gent s'aboca en aquestes carpes, estaven a rebentar de gent. La gent, és a dir, compartint pues, tot això, no?, de les vivències, de si una persona era palestina, pues, no sé, hi ha un sentiment com de hermandat, que es diria en castellà, no?, de que tots som companys, i a vegades la gent es pensa que, per exemple, aquí nosaltres estem compartint molt amb el món musulmà, no?, i es pensa que, pues, que això són, que cada cultura està com a una part diferent, no?, i en canvi aquí no, és a dir, compartim gent que tenen religions, que tenen ideologies, però que van a una mateixa fita, no? A un mateix destí. I és el que es viu aquí, és a dir, aquí a Turquia la gent, primera, és molt amable, és a dir, t'ajuden amb qualsevol cosa, i segona, bueno, és que a nivell de donacions, per exemple, a ONGs, doncs aquí a Turquia la gent dona més del que guanya, quasi bé, no? És a dir, algú gairebé impensable a Espanya, que primer cadascú mira per ell, i si em queda alguna cosa ja pensaré a veure si faig alguna donació, no? I és una mica la diferència que estem vivint nosaltres en aquest sentit. Hola, Laura, ¿com estamos? Mira, que es que realmente he tenido muchos problemas para escucharte, ¿eh? Pero bueno, me gustaría decirte, saludarte y enviaros fuerzas desde aquí. Y también me gustaría preguntarte si tenéis conocimiento de que se ha aplazado la cumbre que se iba a realizar en Barcelona. Ah, pues no. No, perquè, és a dir, estem tan centrats en lo d'aquí que a vegades ens deixem de tot això. I com és? Era la cumbre de la Unión por los Pueblos de la Mediterránea y de hecho se ha anulado, se ha pospuesto para noviembre en principio precisamente por la problemática de esta parte del Mediterráneo Oriental que de Israel. Y bueno, claro, desde aquí pues había gente que ya estaba preparando cositas y tal, y bueno, pues se ha anunciado esto. En Israel han dicho que no lo entendían porque les parecía que era destructivo. Esas han sido las palabras. Y bueno, solo te quería preguntar si tenéis conocimiento de esto. No, la verdad es que aquests últims dies han sido muy intensos aquí y estem com posant la vista més a què és el que està passant a Israel que no què és el que passa al nostre país, encara que afecti a nivell mediterrani, no? No en teníem ni idea, però bueno, Israel pot dir missa. Al final acaba fent el que vol sempre, vull dir, no sé què hi pintava tampoc dins d'aquesta cumbre, no? Bueno, es que está como enrarecido, ¿no? Todo, porque, o sea, nosotros hemos visto por vuestro blog, hemos visto que al sheikh de la mezquita de Al-Aqsa, que es una personalidad religiosa muy importante a Palestina y al món árabe, entonces resulta que ha viatjat a Turquía per fer un discurs per despedir aquest vaixell que va cap a Gaza. I en per una altra banda rebem les notícies de que el senyor Abbas, que és el president de l'Autoritat Nacional Palestina, diu que aquesta flotilla és un marrón i que a ells els hi aniria millor que no féssiu aquesta acció. Llavors, nosaltres no sabem com interpretar això. Si dintre de lo que és dintre del que és el conflicte polític palestí, resulta que tenim com dues visions enfrontades. Per un costat tenim les autoritats religioses i per un altre tenim les autoritats polítiques. Llavors, no sé si tu tens més informació sobre com s'està, com ho avalueu vosaltres això, com es veu això des de Turquia, perquè aquí s'està bugant més a la Unió Musulmana que tenen tots aquests pobles, o sou molt conscients de que a Palestina hi ha un conflicte polític molt gran que s'està reflectint precisament en aquesta pròpia acció de la flotilla? Mira, per començar, el sheikh aquest de l'Aqsa, ell no només dona suport a la flota, sinó que viatja amb nosaltres en el vaixell turc. És a dir, que si acabem entrant a Gaza, ell entrarà. I creiem que això és important per la gent que hi ha dins, pel simbolisme que té, no? Pel simbolisme que té aquesta persona que ha estat gairebé més temps tancat en presons israelianes que no en llibertat. I jo crec que això també els hi pot donar força a la gent que viu dins de Gaza, no? Nosaltres ho entenem, és a dir, no com una diferenciació religiosa i política, sinó com a que el sheikh de l'Aqsa és una persona és a dir, amb molt carisma dins del món musulmà i que és a dir, pot transmetre una força i és a dir, al final la política dins de Palestina en els últims anys és això, no? Està com molt destruïda, no? I creiem que el sheikh aquest pot representar més el que és la societat civil palestina en general, no? Indiferentment de que l'autoritat palestina pues, digui que això pot ser un marrón per ells, perquè, clar, pot provocar, suposo, deuen pensar que pot provocar algun tipus de reacció d'Israel en territori palestí, no? No sé, alguna, jo què sé, deuen pensar en una altra massacre. Jo crec que això són coses que s'han valorat també des de l'organització. Des de l'organització hi ha un equip de treball format per 6 persones, que és el nucli dur, diguem, que ells estan treballant en possibles escenaris i contemplant totes aquestes opcions. I jo crec que si ells ho han fet és perquè ho veien clar. És a dir, sí que hi ha molta representació del món musulmà dins d'aquests vaixells, però també hi ha molta representació europea, no? I si hi ha representació musulmana és perquè ells són com més solidaris amb els seus germans, i és com algo, no sé, assumible, no? És a dir, nosaltres l'altre dia un periodista ens preguntava, no teniu por que us instrumentalitzin? I dèiem, bueno, és que al final tots acabem estant instrumentalitzats per una banda o per una altra. Nosaltres, la nostra finalitat és portar aquesta ajuda humanitària i que els palestins rebin que des de fora hi ha un suport cap a ells, no? Amb tot això de la política dins de Palestina és que no sabria què més dir. No sé, jo veig el Sheikh de l'Aqsa això com a un representant de la població civil general, no tant com a religió contra política, no? Bueno, Laura, moltíssimes gràcies per tota la informació que ens has donat. Estarem pendents de tot el que passa, seguint el vostre blog. Si hi ha alguna cosa, es podem trucar? Doncs sí, ens podeu trucar al mòbil. La història és tant que nosaltres estarem... Ara ja estem al sud de Turquia, que és on hi ha els vaixells acabant-se de carregar, i nosaltres marxarem demà... Sí, demà, en alguna hora del dia. A partir d'aquí ens endinsem a alta mar, on en teoria no tindrem cobertura telefònica d'aquest número al que truqueu. Però bueno, aquests barcos estan superpreparats, han instal·lat inclús un plató de televisió, tenen satèl·lit 24 hores, internet als 24 hores, i inclús un telèfon via satèl·lit, que en teoria és el que utilitzarem per fer aquestes comunicacions a l'exterior. Aquesta informació encara no la tenim, però sí, us la faig arribar i cap problema. El Jacira us acompanya? Sí, del Jazeera hi ha 2 equips de televisió, un que cobreix la part de notícies i l'altre que ve a fer com un reportatge. És a dir, sí, sí. I al Jazeera hi ha Press TV, crec que hi ha també TVNet, que és una televisió turca que emet per satèl·lit. Hi ha la televisió de Venezuela, és a dir, el Telesur. I no sé, és a dir, això són les que venen dins del nostre vaixell. I després crec que des de... El Frigada i això tenen també altres canals. I també sí, estàs tu, que estaràs penjant tota la informació del blog. No volen parlar massa. Bueno, Laura, llavors, en teoria, ara aneu a Xipre i de Xipre partiu cap a Gaza, no? Sí, a Xipre és el punt de trobada entre tots els 9 vaixells. I nosaltres demà marxem 3 des d'aquí, igual que nosaltres marxaran de Grècia també. Un altre vaixell, que serem els últims que sortirem dels respectius ports i que ens trobem a Xipre. I des de Xipre, pues, en línia recta, diguem, cap a l'entrada a Gaza. Si tot surt bé, en quants dies estàs a Gaza? Si tot sortís bé, el dia 27, entre el 27 i el 28 màxim, hauríem d'estar a Gaza. Però, per tot el que veiem... És a dir, la previsió és que el dia 27, no, és a dir, el programa diu que el 27 hauríem d'arribar. Nosaltres creiem que no passarà això perquè creiem que estarem algunes setmanes a alta mar per la retenció que ens intentaran fer. Però bueno, no sé, també ens poden detenir i portar aquesta presó que us comentava abans. Vull dir que no ho sé, no sabem quan entrarem. Pues des d'aquí donem tota l'energia àcrata que podem enviar-vos a tota la flotilla, especialment a vosaltres, al Manu i a tu, perquè bueno, ens coneixem directament, i que vagi tot molt, molt bé. Us estimem molt. Sí, una abraçada. Laura. Molta força. Una abraçada molt forta i molts petons a tots vosaltres i els que sabem que estan escoltant, que també ens coneixen, i els que no ens coneixen també, perquè apoyen aquest tipus d'iniciatives. Força. Vale, gracias Laura por tu intervención. Muchas gracias. Un placer. Estamos en contacto. Vale. Vale. Adiós. Espera, espera, no cuelgues. Después de esta intervención telefónica en directo con la compañera, ahora vamos a continuar con el programa, a decir que está sintonizando Rebelde Sin Sombra en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, que puedes hacer tus intervenciones si lo deseas al 93-359-4900 y aquí continuamos. Thank you. Hola, buenos días. Estamos en Radio Bronca. Si os acabáis de enganchar al dial, estamos haciendo un pequeño análisis de la situación en el Estado de Israel y en los territorios palestinos ocupados, que se encuentran ahora mismo con otra acción civil encaminada a visibilizar el bloqueo que padece Gaza y la continua violación de los derechos humanos en todos los territorios ocupados. Hemos tenido una conexión en directo con Laura, una activista que ahora mismo se encuentra a punto de embarcar en un buque, el Mavi Marnara, en dirección a Gaza. Bueno, primero pararán en Chipre, se unirán a otros barcos procedentes de varias nacionalidades. Si no me equivoco, hay griegos, hay irlandeses, suecos y pertenecientes, y los activistas pertenecientes a muchísimos otros países. Hemos estado con ella hablando y nos ha estado contando cuál es la situación ahora mismo en Antalya, en el puerto de Turquía, en el que ellos tienen un blog en el que van colgando todo lo que están viviendo en estos momentos. El blog es www.solidariosengaza.wordpress, y nosotras estamos aquí hemos estado hablando con ella y ahora vamos a hablar un poquito de lo que, porque después de hablar con ella quizás habría que hacer alguna puntualización. Ella ha hablado de la Nakba, y bueno, la Nakba de hecho es el nombre que le dan los árabes al desastre que hubo en Palestina en 1948. La guerra, la declaración unilateral del Estado de Israel en 1948 y la guerra que vino después. Supuso una limpieza étnica de la población palestina en la zona que es el actual Estado de Israel, y por eso los palestinos llaman a la instauración del Estado de Israel la Nakba. Es importante recordarlo porque el día 15 de este mes fue el aniversario de la creación del Estado de Israel. Se ha celebrado en diferentes países, y entre ellos la flotilla que estaba, la gente, los activistas que estaban reunidos preparando la flotilla en Turquía, han participado en diferentes actos de conmemoración, aunque sepa mal porque no sé, no hay mucho que conmemorar en ese día, pero de recordatorio de lo que supuso y de lo que está suponiendo todavía para el pueblo palestino el hecho de la instauración del Estado de Israel. Otra de las cosas que nos ha comentado Laura, y es muy importante porque, por ejemplo, a nivel de prensa oficial no aparece, pero el Estado de Israel está preparándose para bloquear y no dejar pasar esta flotilla de ayuda humanitaria. Recordamos que la flotilla está compuesta por 50, o sea, personas de activistas de 50 países, 9 barcos, y llevan cemento, material médico, alimentos, material escolar, y seguramente, bueno, serán bloqueados por el ejército. Hay otras acciones que se están llevando a cabo. Hay una contraflotilla civil del Estado de Israel formada por 2 barcos y varios yates o cientos de yates que van a también intentar bloquearlos. Y bueno, lo interesante es estar al tanto de lo que va a pasar. Otra de las cosas que nos ha comentado, que les está llegando la información de que, aparte de que les intenten bloquear, se está preparando en Israel un centro de detención para todos estos 600 internacionales que conforman la flotilla. Por lo tanto, estos días vamos a intentar mantenernos y manteneros informados de lo que esté pasando. Recordamos que el blog que escriben nuestros compañeros, ellos son los únicos dos de habla castellana, o sea, Manu y Laura, con quien hemos contactado, son los dos activistas de habla castellana, y podemos seguir lo que está pasando en solidariosengaza.wordpress. Entonces, os mantendremos al tanto. Realmente es el convoy de ayuda humanitaria más grande que se ha organizado nunca. Realmente es una acción civil es una acción de organizaciones, de ONGs, de personas individuales. Creo que es algo como un hito dentro de lo que es el activismo, ya no solamente por Palestina, sino en general. Creo que la población civil tenemos que organizarnos, ya que los estados no están haciendo nada. ¿Vosotras recordáis, esta es la tercera vez que sale una flotilla de barcos? Es la quinta vez. O sea, que esto es como una gota china, que cada vez se está haciendo más grande. Sería increíble que el año... Hay que recordar que este año esta organización turca, la IHH, que es la que está organizando y llevando a cabo, bueno, pues todo lo que son las gestiones, ha comprado este buque. O sea, que me imagino que esto tendrá continuidad en el tiempo. O sea, ha comprado con donaciones particulares. Es la misma gente la que ha comprado el barco. O sea, la gente de Turquía ha comprado el barco. Yo creo que esta es un poco la línea de lo que nos va a tocar hacer en adelante. O sea, tenemos que tomar la iniciativa la gente que estamos en contra de las injusticias. O sea, realmente no podemos esperar nada de los estados. Bueno, tampoco lo esperábamos, pero en principio creo que es una línea importante y que somos muchos. Somos mucha gente de todas partes del mundo. Y eso es, hemos oído lo animados que están. Laura nos ha planteado realmente que, aún sabiendo que van a haber represalias y que va a ser difícil todo lo que quieren hacer, la unión que hay entre toda la gente que forma parte de la flotilla y de los que no estamos ahí, pero que en cierta manera les intentamos acompañar, al menos desde nuestros sitios de origen. Pues en realidad creo que esa fuerza es un poco la que tenemos que quedarnos como conclusión. Ante la fuerza de que podemos hacer cosas, podemos organizarnos y podemos luchar y molestar. Porque en realidad es lo que dices tú, gota china. Somos más molestos que efectivos, pero algún día seremos efectivos. Mira, lo de la gota china a mí me recuerda, de hecho, que en el 2003, en las Naus, en una nave ocupada, se hizo un encuentro por el Mediterráneo. Había gente había mucho refugiado palestino también de Jordania, quiero decir que había gente también de otros países de fuera del Mediterráneo, anarquistas contra el muro que vinieron, y fue en el 2003. Bueno, yo recuerdo que allí se comentó el ir a Gaza con barcos. Y fue como, en aquel momento fue como una... acción que se planteaba. Que se planteaba, sí. Como subidón, ¿no? Y había gente, eso también es para mí es lo importante, y es que había gente de todos lados del Mediterráneo comentando, debatiendo, juntándose. Esto fue una iniciativa que bueno, pues lo de la gota china ha cristalizado, ¿no? Lo de la gota china hasta el punto de que esta va a ser una de las grandes acciones que se van a dar. Bueno, es la más grande acción que yo he visto, porque intentamos entrar rompiendo el bloqueo desde Egipto, no se consiguió y éramos 1.400 personas intentándolo hacer. Luego han habido cuatro intentos más de romper el bloqueo vía mar, y cada vez la cosa va encrechendo. Yo creo que bueno, realmente es interesante. Nos vemos allí, ¿no? En el próximo. Bueno, yo creo que también es bastante importante, ¿no? También resaltar que estamos hablando, para que la gente nos entienda, que esta flotilla está cargada de ayuda humanitaria, que podemos referirnos a humanitaria a todo lo referente de poder llevar una vida adelante, desde construir tu casa, levantar cuatro muros y poner una puerta y tal, ¿no? O sea, levantar casas, ayuda tanto alimentaria como escolar, sanitaria, y se trata, en definitiva, de ayuda básica, ¿no? Y pero que también toda esta historia, ¿no? Esta acción internacional es súper importante, porque va acompañada de esta visibilización del conflicto, de este no se olviden, de recuerden de lo que pasa, que podemos ver, ¿no? Desde acá o desde Occidente, las noticias que nos pueden llegar, ya sabemos, y si no lo sabéis, pues os lo repetimos o lo recordamos, ¿no? Los grandes medios no tienden a visualizar este tipo de noticias, ni se hacen eco, solo cuando hay una situación extrema, ¿no? De tensión o de muerte. Esperemos que no llegue a eso, para que el mundo pueda visualizar este conflicto. pero que es súper importante el que no nos olvidemos, ¿no? De todos los de estos conflictos que tampoco están tan lejanos, ¿no? Realmente. A mí me gustaría hablar un poco del tema del bloqueo de Gaza, recordando, ya hemos hablado claro. Al inicio del programa, pero hay que tener en cuenta de que llevan desde el 2005 con un bloqueo absolutamente estricto de cualquier tipo de material, tanto de construcción como alimentos. Todo está controlado mediante, bueno, el ejército israelí es el que decide qué entra y qué no entra. Pero claro, la situación se ha agravado. Todos recordamos de que el año pasado, en enero del 2009, hubo, le llaman guerra, pero en realidad no se puede llamar guerra a algo que realmente fue una, o sea, tan descompensado, porque la fuerza militar la tiene Israel. Fue ofensiva totalmente. Fue una masacre. Entonces, después de la masacre de enero, de la Operación Polo Fundido, tenemos que tener en cuenta que todas las infraestructuras se han destruido. Y claro, este bloqueo acentúa, aparte de la cantidad de gente herida, mutiladas, escuelas destruidas, viviendas destruidas, claro, el bloqueo acentúa la problemática ya existente desde hacía años en Gaza. El 80% de la población está bajo el nivel de la pobreza y depende de la ayuda humanitaria. Llega a tal extremo la historia de que precisamente las cosas que llevan, ya nos ha comentado Laura, en realidad es cemento, comida y material médico. Estamos hablando de, llevan, me parece que también, una máquina de diálisis. O sea, en realidad son cosas de primera necesidad. Hay que tener en cuenta también que el Estado de Israel restringe lo que considera ayuda humanitaria a 81 productos de manera bastante aleatoria. Entre ellos no existe el cemento como ayuda humanitaria. O sea, no puede reconstruirse. O sea, serían realmente, hemos de tener en cuenta de que la situación, bien lo ha definido Laura, ahora mismo Gaza es una de las cárceles más grandes que existen en el mundo. Claro, ¿no? Y a mí me hace recordar si está restringido, ¿no?, la ayuda, o sea, en relación a que pueda entrar cemento para poder reconstruir lo destruido, es también igual, tiene que estar relacionada con el tema de que avanza la ocupación, ¿no? O sea, se va extendiendo la ocupación. Se sistematiza. Claro, ¿no? Y entonces, si tú no puedes reconstruir tus casas, ellos te van presionando y van ocupando y van arrasando, y hasta que, bueno, pues evidentemente te ves sin nada. Mira, ayer estuvimos leyendo un artículo de un periodista israelí que escribe en Aretz, que sería El País. Y él lo que decía es que años atrás, cuando tú hablabas de la posibilidad de hacer dos estados o dejar uno, con eso tu ideología política quedaba muy marcada. Hoy en día han conseguido que la mayoría de la población civil israelí entienda la creación de dos estados, pero que él, el planteamiento que hacía era que esto no tenía una ideología detrás, sino que era fruto de la frustración y de la parálisis política que vive Israel en este momento. Claro. Porque todos saben que eso es un fracaso que al final se hagan dos estados. Aparte de que el palestino sería inviable, hay cosas que generarían guerra civil dentro de Israel, como la partición de Jerusalén, como el tema de los asentamientos en los territorios ocupados, como el tema de los refugiados, los millones de refugiados palestinos que viven en Jordania, en Líbano, etcétera, etcétera. Que quieren volver también. Que ¿no? quieren volver. Entonces, todas estas cuestiones, decir que es posible la creación de dos estados en realidad es un bluff, y lo único que demuestra es el pesimismo que vive la propia población israelí y los propios políticos israelíes, que se les está yendo de las manos el conflicto. Te voy a decir más, o sea, es muy fuerte que si tú eres un pesquero vasco, hoy te vas a las costas somalíes y tienes una patrulla militar, ¿me entiendes?, internacional, que está ahí para que tú puedas pescar tranquilo, porque se supone que eres un barco civil. Resulta que eres 600 personas de todo el mundo que lo que quieren es llevar un poco de cemento y un poco de comida y un poco de lápices para que unos niños que lo están pasando fatal... Y hacer un toque de atención, ¿no? Y resulta que tienes a un Estado de Israel que ya ha dicho que está sacando la armada para impedirlo, y resulta que mi Estado, que es España, que en este momento es la copresidenta de la Unión para el Mediterráneo y es la presidenta de la Unión Europea de turno, no dice ni mu. Es que es terrorífico. Pues este monstruo que es Israel se les está yendo de las manos. Sinceramente, es que claro, es demencial. Hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, en el programa, que cuáles son los intereses que mueven todo esto, ¿no?, y cuáles son los intereses que hacen que se invisibilice el conflicto, que no se hable del tema y que no se pongan, bueno, manos a la obra o una solución o simplemente, bueno, pues un boicot real, ¿no?, de todos los estados a Israel, que sería de hecho, como una manera para poder empezar. Ya no es ni siquiera una intervención militar ni nada, sino empecemos por los intereses económicos, un bloqueo y a partir de ahí hablar. Pero eso ni siquiera se ha planteado porque, bueno, no hace mucho acaban de salir un poco los trapos sucios, ¿no?, de este estado de España, de, bueno, pues la venta de armamentos, ¿no?, la venta de armamentos a zonas en conflicto y todos sabemos lo que supone eso con el derecho internacional también, ¿no? Se puede vender armamento en zonas de conflicto. Y bueno, y España está ahí, ¿no? Está prestando ahí, beneficiándose también con culpable. con este conflicto, que es. Bueno, y yo de hecho considero que el conflicto palestino es un conflicto que realmente es conocido, es un conflicto del que puntualmente se habla, en el que de una manera más o menos cotidiana puedes encontrar artículos de opinión, porque claro, como son, también van ocurriendo cosas, ¿no? Hay muchísimos conflictos que están totalmente olvidados. Y yo creo, antes lo estábamos hablando, y estoy también de acuerdo con ella, en que, claro, Europa tiene una conciencia aquí, un algo que pesa mucho y que por eso es una doble, ¿no? Como, pues eso, se aplaza la cumbre, se habla de conflicto israelí, de problemas con el gobierno y con el Estado israelí a causa de la construcción de asentamientos y etc. Y sin embargo, o sea, pero esto es formal. Claro. Pero es como, pues también, o como un bluff, ¿no? O sea, se mantiene para que no, o sea, se mantiene para que realmente, pues, siempre esté, ¿no? Sin puntas, así, de tanto en tanto alguna punta, porque el Estado de Israel, quiero decir, al final no puede evitarlo. O sea, porque claro, no puede evitar que se le escape y que, claro, se visibilice. Y aquí entonces se hace esto de la trampilla esta, de que se habla, pero y esto es como... Pero es que es evidente que hay un problema de fondo. O sea, se supone lo que regula las relaciones internacionales es el derecho internacional. Okay. Y evidentemente Israel está atentando y conculcando continuamente el derecho internacional. Claro, cualquier Estado que se fundamenta teóricamente en este derecho internacional y democrático, entre comillas, porque todo es en plan siempre entre comillas, como mínimo tiene que tener la apariencia de que patalea un poco. Porque si no, ¿cuáles son las reglas del juego? Israel constantemente conculca las reglas del juego. Esta culpa europea. Es su propia. Y ahí Europa, o sea, realmente está haciendo un juego hipócrita, claro, absolutamente, porque en el fondo simplemente patalea, pero nunca hace pero nada. Pero es que si Israel fuera China y tú dices, mira, es que económicamente lo necesitamos, entonces, oye, tú, hacemos oídos sordos a lo que pasa en el Tíbet, a lo que pasa en Xinjiang, o sea... Pero es que Israel, ¿qué viven? ¿Son 8 millones de personas? O sea, es que es un país ridículamente pequeño y o sea, es que no se entiende, ¿no? O sea, aquí hay, bueno, hay un conflicto. Ridículamente pequeño, pero impresionante la fuerza, la provocación, ¿no? O sea, fuerza, provocación y no olvidemos que está la ultraderecha ahora mismo gobernando. Claro, es que ¿cómo puede ser que estados democráticos europeos estén haciéndole el juego a la ultraderecha nacionalista religiosa, o sea, la antidemocracia judía, sionista, bueno, ¿no? Claro, no es lo sionista. Mismo. Sionista. Claro, o sea, es que es sorprendente. Debería haber una crítica de decir, sí, claro, nosotros el Estado de Israel, no sé qué, pero siempre y cuando sea democrático, sea no sé qué, sea ta, ta. Después lo de las reglas del juego internacionales, claro, es dramático pensar que cada una de las carteras, bueno, todos estos señores que se venían a reunir aquí a la cumbre, la Unión del Mediterráneo, ha partido con 40 millones de euros como sobre la mesa para ¿Tú sabes lo que haríamos nosotros, la sociedad civil, con 40 millones de euros? Claro. Si esta, 600 personas se han juntado aquí, han, como pues decía han la Laura, han comprado un barco, han pagado los billetes, han comprado ayuda humanitaria, se han puesto de acuerdo, oye, y van para allá. Claro, es que es un esfuerzo personal, esa es la gran diferencia. La inoperancia de todos los políticos es que es flagrante, ¿sabes? Claro, yo creo que estamos viviendo como en un momento, ¿no? Ahora actualmente, en donde esas bases democráticas de lo que estamos hablando aquí ahora y el derecho internacional se ha tambaleado, se ha derrumbado, se ha caído. Yo creo que hace bastante tiempo que eso no, no está, ¿no? O sea, nosotras siempre cuando igual leemos comunicados o historias de conflictos, sin ir más lejos, la semana anterior tuvimos a una compañera saharaui en intervención telefónica, nos contaba toda la situación del Sáhara, cómo pudo huir de uno de los campamentos, evidentemente no quiere volver, ¿no? Igual también es como un testimonio también de una chica igual como más joven, porque sí que atacaba como el tema de pues la tradición social, cultural y religiosa, o sea que es doble represión, ¿no? Ocupación de Marruecos por un lado y la ocupación de esta propia tradición que pesa y que no deja avanzar, sobre todo a la mujer saharaui, ¿no? Y era como, bueno, es que España tiene una responsabilidad en este conflicto también, ¿no? Bestia. Pero bestial. Y está aquí al lado también, ¿no? Y es una situación que siempre apelamos o, ¿no? O recordamos este derecho internacional que para mí está como difuminado, o sea, como que no está. No está. Es un bla, porque bla. Porque el derecho internacional a lo que nos viene a decir es sugiere, aconseja, dice, pero no actúa. En ¿no? principio no tendría que ser así, porque en realidad está prohibido. O sea, lo que dice... El problema está, como todas las leyes, es que depende de quién... O sea, depende de qué estrato social sea, se te aplica o no se te aplica la ley de una manera u otra. Si pasa que en la legislación... O sea, a ver, no es que estemos a favor de las leyes ni en contra de las leyes, son reglas del juego, ¿no? Ellos han estipulado estas reglas del juego. Por lo tanto, yo me atengo y exijo que... Y aquí es vuestra regla del juego. O sea, cumplidla. Cumplidas, son vuestras, yo no las he puesto, yo no las quiero así, evidentemente no creo en este sistema, pero bueno, o sea, es lo único que tengo para echaros en cara la mierda que estáis haciendo. Por lo tanto, voy a recurrir a él para deciros, los estáis conculcando, sois unos hipócritas. Claro, yo creo que en este momento, ¿no?, en el que vivimos actualmente, es lo que hemos como sacado en conclusión, de que yo creo que es la sociedad civil la que tiene que ponerse las pilas, o sea, con un montón de historias. Somos el sentido ¿no? común. Claro. ¿Cómo puede ser que la ama de casa que esté ahí, el jubilado australiano, el ¿me entiendes?, el matrimonio turco, o sea, que seamos el sentido común. Sí, la población común, civil, claro. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, además es literal, ¿eh?, el matrimonio turco, el jubilado australiano, son las situaciones que realmente nos hemos encontrado allí. Claro. O sea, nos hemos encontrado con un señor o una señora australiana que en su jubilación se la pasa allí, en la frontera o dentro de los territorios, porque está intentando, o sea, como mínimo hacer de observador internacional. Claro. Hacer de parapeto a las injusticias que se están viviendo, pues en este caso nuestra realidad o la que conocemos es la de la zona palestina, de los territorios ocupados. Pero me imagino que habrá muchos señores australianos y jubilados que estarán en otros conflictos. También me gusta un poco puntualizar que la gran diferencia que yo veo en muchos conflictos, aparte de visibilizarlos o no, es que la sociedad palestina está muy organizada. O sea, realmente, cosa que, por ejemplo, en otros conflictos en África y tal, no encontramos, como nosotros, como personas, diría, de izquierdas, ¿no?, o ácratas, así, referentes a los cuales ir, yo no sé, en Somalia, a quién acercarme, qué organización. Sí, aunque siempre, nunca dudamos de que la gente está organizada. Sí, sí, no lo dudamos, pero nosotros no tenemos referentes. Por no saberlo nosotros, no se quiere decir que no, pero que por no ejemplo, están organizados. De... Ahí sí que los palestinos, yo creo que han conseguido visibilizar y externalizar sus organizaciones, con lo cual tú puedes, o sea, nosotros tenemos un montón de referentes a los cuales llegar, llamar, preguntar cómo está, qué se está haciendo, y son gente que podríamos decir completamente afín. Claro. Entonces, esa, por ejemplo, ahí yo creo que por eso también es un conflicto, aparte de estar en una zona muy cercana, es Mediterráneo, claro. Es Israel, es una responsabilidad europea, también ahí hay que romper una lanza en favor de la propia población gazawi o de Cisjordania, claro. Que realmente tienen una infraestructura y están ahí peleando por mantenerla. Hemos de recordar, por ejemplo, ahora estamos hablando de lo de la flotilla, pero es que hace 3 meses nosotros tenemos compañeros que están detenidos por ser lo que se llaman allí... organizaciones se organizan por comités populares, es decir, son asambleas del pueblo. En un pueblo donde pasa el muro, se organiza una asamblea para luchar en contra del muro, en contra de la construcción de un nuevo asentamiento. Son asambleas en las cuales pues uno será religioso, el otro será de izquierdas, el otro será de Hamas, el otro será de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania pues sería de Al-Fatah. Claro. Da igual, son asambleas populares, asambleas del pueblo, que hacen acciones, organizan acciones en contra de la ocupación. Y esta gente está siendo sistemáticamente detenida, intentando en un proceso de Estado de Israel de descabezar este movimiento popular. Estamos hablando de gente que no se organiza en partidos, están organizándose en asambleas. Claro. Y esto está pasando todavía. Ahora, por ejemplo, tenemos un compañero, Bilín, que es una de las grandes de las iniciativas más importantes en contra del muro. Cada viernes hacen manifestaciones. Es que los han detenido a todos. Se llama Abdalá. Abdalá sigue detenido. Él es profesor de instituto. Es un profesor de educación de chavales de 14 años. Está detenido porque es una de las cabezas visibles de esta asamblea. Y a otros compañeros que conocíamos también los han detenido. O sea, ahora algunos los han soltado, otros están todavía detenidos. Estamos hablando de más de 100 personas de diferentes pueblos organizados en asamblea. Entonces, esto hace que realmente pues nos es fácil a nosotros, claro, una organización en asamblea es muchísimo más fácil por nuestro carácter organizarnos que en otro tipo de organizaciones. Yo quería decir una cosa, yo creo que un día deberíamos hacer un programa, o sea, tratar de... Susana el otro día me comentó que acaban de estar anarquistas contra el muro aquí en Barcelona haciendo una charla. Sería interesante poder coordinar algún día un programa para que viniera esta gente y hablar qué es lo que está pasando en Israel. ¿Qué es lo que pasa, claro? O sea, el día a día, ¿no? Imaginemos que en este momento ahora hay una manifestación en Israel en contra de estas 600 personas que lo único que quieren es entrar a Gaza con ayuda humanitaria. ¿Me entiendes tú? O sea, ¿qué está pasando en esa sociedad? Claro. Que además no saben qué es Gaza ni qué es lo que pasa en Gaza porque a ellos les importa... cuatro pimientos, ¿me entiendes o no? O sea, son solo los ultraortodoxos religiosos que tienen estas obsesiones con Hebrón, con Gaza, pero el resto de la población civil democrática, moderna, occidental, israelí, en teoría, vive su día a día y no... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú has comentado, cuando antes has comentado lo del artículo que estuvimos leyendo ayer, el tema de un Estado, dos Estados... Este periodista israelí, evidentemente, cuando hablaba de un Estado, hablaba de un Estado israelí. Y cuando hablaba de dos Estados, hablaba de un Estado israelí y otro Estado palestino. Es decir, en ningún momento habló de un Estado compartido, o sea, de un Estado aconfesional, ¿no? Sí, iguales derechos, iguales deberes, que es lo que plantean. Y esto es la misma sociedad israelí en ningún momento, o sea, se ha planteado esta posibilidad. Digo él, ¿eh? O sea, esto es lo que él comentaba. Y no deja de ser, pues, curioso. Claro. No, si pensamos que las bases del Estado moderno son la confesionalidad, ¿no? La digamos, derechos, deberes, etcétera, etcétera, pensar que un Estado se crea solo para judíos, ¿no? O sea, que ya en ese sentido está ya no es un Estado moderno, estaríamos hablando de una teocracia, ¿no? Entonces, sería muy interesante tenerlos aquí. Porque ser anarquista en Israel tiene que ser muy heavy, ¿sabes? Y ser insumiso, porque es otra de las campañas que hace. Y ser mujer y anarquista en Israel ya no sé lo que tiene que ser, porque sí que sería muy interesante. Está muy bien que nosotros hablemos de Palestina, que es la víctima de todo esto, pero este verdugo, este monstruo, esta apisonadora que es Israel, deberíamos a lo mejor analizarla también todos juntas. Ajá. Pues ponemos un tema de música y ahora continuamos con el programa. Bueno, continuamos aquí en este programa especial de Rebeldes sin Sombras. Hoy no nos tocaba hacer programa, pero bueno, como lo dijimos al principio, la situación política a nivel internacional lo estaba demandando y aquí estábamos con las chicas en conexión en directo a ver qué está sucediendo allá por Palestina. Y bueno, y ahora como vamos a continuar este segundo bloque en este tiempo que nos queda, para comentar un poco también qué es lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Queríamos hablar un poquito porque se acaban de dar esta última semana en mayo un nuevo juicio oral y público a uno de los dictadores de un centro clandestino llamado La Cueva, el represor Molina. Se fue llamado a declarar y hubo una jornada de 7 días en la ciudad de Mar del Plata, cerquita donde estaba este centro clandestino de detención, y vamos a comentar un poco qué es lo que está sucediendo con estos nuevos juicios políticos, como lo quieren llamar ellos, pero que, bueno, ya tenemos también nuestras opiniones al respecto, y vamos a poner un poquito de música y comenzar este nuevo bloque para denunciar lo que está sucediendo después de 34 años de la última dictadura militar en Argentina, que los crímenes siguen impunes. Y bien, vamos a poner un tema de música, como bien ha comentado la compañera. Es un tema que le queremos dedicar a todos los desaparecidos, desaparecidas, asesinados y asesinadas en la dictadura de cualquier lugar, y por supuesto para todos aquellos que lucharon por la libertad. Fosa común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres. Y mueren, en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres mis huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. De todos los hombres y mujeres mis huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras después de este tema musical que, si bien está dedicado a todas las a las personas asesinadas, fusiladas y desaparecidas en el franquismo aquí en España, nos parecía pasarla hoy también porque mucho tiene que ver lo que está pasando acá con lo que está pasando también en Argentina, ¿no? Ahora acá se vuelve a hablar de la memoria histórica, de que tiene que haber, bueno, no se habla de juicio y castigo, pero sí que se está hablando de investigación, ¿no? Y siempre los familiares aquí han estado investigando y quieren saber qué ha pasado con sus familias que han luchado en la Revolución Española, llamada también Guerra Civil. Nosotras ahora vamos a hablar un poquito de Argentina, porque en Argentina fue más próximo. Acabamos de decir que recién, bueno, en el año 76 fue la última dictadura militar sangrienta, que no se dio solamente en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, ¿no? Antes, en algún otro programa, cuando fue el 24 de marzo, hemos hablado que esta dictadura militar en toda Latinoamérica fue algo planeado y planificado en las escuelas de las Américas por distintos militares, los boinas verdes de Estados Unidos y demás, que tenían sus bases militares y que planificaban estos golpes a nivel local, ¿no?, en cada país, pero que tenían su organización internacional llamada el Plan Cóndor, donde ellos se movían libremente de país en país para secuestrar a los militantes que se iban moviendo de un sitio a otro, ¿no? Pues este terrorismo de Estado que sacudió a Latinoamérica allá por los años 70, sus crímenes aún quedan impunes. Y no solamente sus crímenes, porque estábamos hablando de que continúan estos mismos, como cuando lo hablábamos aquí en el programa anterior, que aquí en España continúan estando, ¿no?, atados y bien atados todos aquellos franquistas, hijos y descendientes en cargos públicos y de poder, tanto en el Estado como en la Iglesia y en sus instituciones, pues en Argentina también. Y en Argentina hay, bueno, decíamos la otra vez que hay más de 4.000 jueces de la época de la dictadura, y ni que hablar de la cantidad de funcionarios, de médicos y hasta sindicalistas, que en algún momento son, ¿no?, de los sindicatos de trabajadores. Bueno, acá, ¿no?, sindicatos de manos limpias, de la Falange, claro. Bueno, claro, bueno, y allá directamente sindicatos que de la Central General de Trabajadores, que como la principal, Moyano, que es su principal dirigente, camioneros que corta las rutas y le han reprimido también la policía, pues ahora se está investigando que él era, también está involucrado en la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, en el año 75 antes del golpe, que fue el primer grupo paramilitar que empezó a matar y a desaparecer gente, ¿no? Pues así como hay dirigentes sindicales y hay funcionarios y demás, están los mismos militares en sus cargos de poder. Y bueno, y es verdad que con el inicio de la democracia hubo leyes que ampararon todos estos crímenes, ¿no? Primero tuvimos la obediencia debida y el punto final, luego el indulto de Menem, que los dejó en libertad. Y entonces todos los juicios que iban a venir para cuando la gente fue a declarar, porque fue cuando se abrieron los juicios a los militares, a las juntas, un montón de gente que tenía todo esto muy revivido y que había mucho miedo fue a declarar para que se los metieran en cárceles, ¿no?, presos perpetuamente en el inicio de la democracia. Con estas leyes, estos tipos quedaron todos bueno, sueltos y amparados, entonces no se podía hacer otro nuevo juicio penal para que justamente fueran a la cárcel. Cambiadas estas leyes y derogados estos decretos, ahora en Argentina se están volviendo a llamar, a declarar. Bueno, hace unos años ya comenzaron, hace 10 años más o menos, con los llamados juicios de la verdad, ¿no? ¿Qué querían decir? Los juicios de la verdad no eran de carácter resolutivo, sino informativo. Entonces había como, bueno, eran públicos también, podíamos entrar a los juicios y llamaban a declarar tanto a las víctimas de esta dictadura de Estado, que contaban quiénes eran, con nombre y apellido, cuáles fueron sus situaciones, y luego llamaban a declarar también a los inculpados, ¿no? Entraban así los médicos colaboradores como Vergés, contaban, sí, bueno, no voy a repetir las cosas que contaban porque no va al caso. La cuestión que ellos sí que contaban las cosas terribles que hacían y salían tranquilitos y caminando para su casa. Esos eran los llamados juicios de la verdad, donde en realidad lo único bueno es que sirvió fueron los testimonios de todas aquellas personas que pudieron decir y desahogarse, decir con nombre y apellido quiénes fueron, pero la verdad que era muy triste luego pensar que esa gente iba a seguir impune por la calle, ¿no? pues ahora hace unos años se están haciendo muy a cuenta gotas algunos juicios, porque ya estas leyes, como dijimos antes, no los amparan, para meterlos en las cárceles, ¿no? Pero hasta ahora lo que sabemos es que la mayoría de estos represores siguen libres, siguen en cargos de poder, incluso se ha denunciado que muchos de ellos y algunos que eran, como le decimos, de servicios de inteligencia, ¿no?, que ahora se están diciendo quiénes son, trabajan para el Estado como lo que se diría acá, ¿no?, funcionarios públicos estatales. Claro. Se los está denunciando, ¿no? Claro. Yo creo que también, como resaltar, ¿no?, igual antes hemos comentado que ya haremos también un programa especial sobre todo la situación también de España, ¿no?, del franquismo, y como acá la compañera acaba de comentar, ¿no?, como los franquistas siguen ocupando cargos de poder, y yo creo que lo más importante, que evidentemente eso es lo visible, ¿no?, que siguen estando en cargos públicos y siguen estando en cargos de poder donde se toman las decisiones y tienen la última palabra, sino que, como acá en España, el tema de la transición se produce y se mantienen como unas, bueno, se utilizan sus propias leyes de la dictadura como para llevar a cabo una transición y como para poder llevar a cabo un proceso democrático que evidentemente es contradictorio, ¿no? O sea, no es, es imposible empezar una transición y empezar a hablar de democracia bajo unas bases creadas por la dictadura, ¿no? Entonces, en este dilema, en esta situación es la que nos encontramos. Imagino que Argentina podrá ser bastante similar en ese sentido de cómo se hayan conservado ciertas leyes o ciertas maneras de hacer que eran prácticas que se realizaban en la época de la dictadura, ¿no? Por eso igual, evidentemente, siempre hemos pensado que es súper importante el tema este de la denuncia pública, de que sean juzgados, que sean incriminados. Acá también en España, ¿no?, la importancia de anular esos juicios de la gente que luchó contra el fascismo y que fueron condenados, de alguna manera u otra también va en relación de la memoria por los que lucharon por la libertad. Y aunque nos cueste creer o confiar o ser optimistas, ¿no?, en el sentido de estamos hablando también de gente igual mayor, que evidentemente pues también sostiene un cargo de poder, entonces la dificultad, ¿no?, de sentar en el banquillo, de juzgar, incriminar y encarcelar pues a alguien que esté en un cargo de poder, pues, bueno, no es pesimismo, es ser realista, de que no creamos que se vaya a producir, pero que es súper importante del tema de la denuncia y que eso se esté produciendo. Y como bien hemos comentado al inicio del programa, ¿no?, de que estos juicios se estén llevando a cabo en Argentina, pues es una manera también de dar fuerza a toda esta gente, a todas las familias, de todos los desaparecidos, de todos los asesinados, y que es una fuerza, bueno, imprescindible y vital, pues para seguir para adelante, para seguir luchando y denunciando esta masacre, ¿no?, también. Sí, para que tengan fuerzas y romper el miedo, ¿no?, porque en este último momento, que si bien en Argentina se empezó a investigar para hacer efectiva la cárcel a los represores, bueno, y que vuelvo a comentar que son muy pocos los que realmente están en cárceles, porque la mayoría ya son viejos, gaga, y están con cárceles domiciliarias. Pero bueno, que se está haciendo público y se están diciendo quiénes son sus nombres, dónde viven, ¿no? Antes los chicos y las chicas de Hijos hacían los escraches en la casa. Cuando te enterabas que en tu barrio vivía un represor, se iban y se escrachaba a su casa y se tenían que mudar. Hacer la cuestión pública, ¿no?, de que esto se vea. Y romper el miedo, porque lo digo porque todavía sigue funcionando una mafia parapolicial en Argentina, de los milicos atados a la dictadura, que evidentemente todos callan porque no podemos creer que actúen con total impunidad y el Estado no lo sepa, ¿no? Para mí el Estado es cómplice, pero eso ya es personal. Y la cuestión es que esto, ¿no?, que hace 3 años que Julio López, que siempre lo nombramos, que ya lleva más de tres años desaparecido, él era uno de los testigos que iba a ir a declarar en el juicio contra Echecolás, y el mismo día del juicio lo desaparecen, ¿no? Y continúan hoy sin aparecer, y parece como que después de 34 años de la dictadura siguen las mismas consignas: aparición con vida ya. Entonces, más allá de Julio López, este año comenzó el año también con el asesinato de Silvia Supo, que era una de las testigos que había ido a declarar en estos nuevos juicios sobre la represión que ellas venían sufriendo las presas, sobre todo las mujeres en los centros clandestinos de detención, cuando aparte de las torturas que se le hacía a todo el mundo, a ellas también se las violaba y se vejaba por su condición de ser mujer, ¿no? Y bueno, esta mujer que había ido a declarar supuestamente un robo terminó con 4 tiros, creo, y bueno, que la mataron, ¿no? La misma mafia policial de estos milicos represores que todavía siguen teniendo esta fuerza en Argentina y que hay comunicados y que se está denunciando y que a los mismos testigos, bueno, tienen que ir a declarar algunos anónimamente, a puerta cerrada. Pero claro, ¿de quién te vas a fiar si los mismos jueces siguen siendo algunos de la dictadura? Entonces vos decís, voy a ir a declarar contra estos tipos, voy a decir quiénes son y lo que me hicieron, pero ¿ante quién, no? Claro. Porque ya ahora en estos últimos jueces estuve investigando que hubo, no sé si jueces, pero adjuntos o estos que le ayudan, no sé los nombres que tiene la justicia, que estaban involucrados en la dictadura y los tuvieron que apartar de los casos. Entonces, están por todos lados. No solamente es el Estado con su aparato represivo, que es la policía y demás, sino que están en los cargos públicos, es el funcionario que te atiende. Están en todos lados porque para que haya tantos muertos y hayan hecho lo que hicieron, tuvieron que tener muchos cómplices, ¿no? Son colaboradores y demás. Pero bueno, todos estos juicios, lo bueno que está, que pese a toda la represalia, los organismos de derechos humanos, la gente que la ha salido a pelear, los familiares y bueno, y el conjunto de la sociedad que está a la expectativa porque sale todos los días en el diario, ¿no? A ver quiénes son, cuándo va a venir el juicio, qué es lo que se espera y se está teniendo bastante repercusión. Esta nueva jornada que se hizo ahora en Mar del Plata, contra Molina, este tipo que veníamos diciendo que era de un centro clandestino de detención llamado La Cueva, cerquita de Mar del Plata, donde se efectuaban también los vuelos de la muerte, ha ido mucha gente a apoyar a todos los testigos, a los que declararon anónimamente, y eso me parece importante para que decir, no, no están solas, están acompañadas. Todas estas personas van acompañadas de la sociedad, de sus seres queridos, de sus ex compañeros, de su maestra de la infancia, van acompañadas a testiguar y hay que romper el miedo y hay que decir lo que está sucediendo, pese a la mafia policial, ¿no? Entonces, bueno, yo quería leer algunas cositas sobre este nuevo juicio, de qué es esto, ¿no? De qué era el centro clandestino de La Cueva y cuándo se desarrollaban los vuelos de la muerte y demás, ¿no? Bueno, esto lo empezaron a hacer también porque en Mar del Plata se estuvo la llamada Noche de las Corbatas, cuando entran los militares y secuestran, y algunos los matan y aparecen sus cuerpos y otros están desaparecidos, a abogados que estaban implicados en la lucha social y política, ¿no? Uno de los abogados que, bueno, que fue encontrado su cuerpo, él sí que estaba relacionado con el convenio colectivo de trabajo que se había hecho en el año 75, antes de la dictadura, que favorecía, ¿no?, a los obreros en contra de los convenios por empresa y demás. Bueno, y así un montón. Después algunos eran militantes de distintas organizaciones políticas y, bueno, todos estos abogados fueron secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos, y se lo conoce como la Noche de las Corbatas, que también fueron a parar a La Cueva, a este centro clandestino de detención, y es en particular de los homicidios que a este dictador se los condenan por los homicidios que se sabe, ¿no? A ciencia cierta, porque están sus cadáveres y hay gente que lo ha dicho, pero aparte de todos los que no conocemos, ¿no? Y dice así: los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la dictadura en la base aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal. El método argentino de desaparición de personas, que estuvo bendecido por la jerarquía de la Iglesia Católica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de las condenas aisladas, como la de los generales Riveros, Valplatzen y compañía, por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e invitados especiales que, según Silingo, también participaban de los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Hess, quien contó en privado que los enemigos caían como hormiguitas. y está en veremos la situación del teniente de fragata Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue mal interpretado por sus colegas holandeses, porque nosotras habíamos leído también que habían encontrado un tipo de los vuelos de la muerte. ¿Por qué? Porque todavía trabajaba como, ¿cómo se dice?, los que manejan el avión. De piloto. De piloto de avión, en avión comercial, y de repente le cuenta a sus compañeros que él en la Argentina... Cuando llevaba unos vuelos. Y ¿no? los tiraba como hormiguitas. Entonces, claro, los compañeros de trabajo dijeron, pero este tipo es un asesino, ¿no? Claro. Y fueron ellos los que lo denunciaron. Porque muchos, también hay que decirlo, andan por acá, ¿no? En Valencia se han encontrado represores. Claro, ¿no? Bueno, la dictadura de Franco de 40 años albergó tanto a nazis, bueno, de todas las dictaduras vinieron a refugiarse acá, ¿no? De todos lados, de claro. De todos lados, claro. Después dice que el centro este, la cueva, está ubicado sobre la Ruta 2 en la base aérea de Mar del Plata y que funcionó un centro clandestino de detención, de tortura y de muerte conocido como el Viejo Radar o la Cueva. Llevaba ese nombre porque era una construcción subterránea sobre la que se erigía la torre del Viejo Radar. La entrada estaba casi al ras del suelo. Los detenidos debían descender varios escalones para llegar hacia un lugar de calvario y cautiverio. Bajé alrededor de 20 o 30 escalones. Oyeron cerrar grandes puertas de hierro. Supuse que el lugar estaba bajo tierra. Era grande, ya que las voces retumbaban y los aviones carreteaban por encima o muy cerca, habían relatado algunos de los sobrevivientes. Según los datos aportados por ex detenidos desaparecidos, ese campo de concentración había empezado a funcionar a fines del 75... es decir, ante la dictadura, ¿no? Cuando hablamos de esto de la AAA. Claro. Y lo habría seguido haciendo hasta el año 78. En 1976 las instalaciones fueron cedidas en préstamo por la Fuerza Aérea al Ejército, y la sigla se llama GADA, siendo su primer y temido jefe el entonces coronel Pedro Barda, secundado por el jefe de inteligencia, en aquel entonces el coronel Manuel Alfredo Arrillaga. El jefe de la Fuerza Aérea era, en 1976, Comodoro Alejandro Augustoni. Se calcula que por ese centro clandestino de detención pasaron más de 200 personas. Como sostuvo Bossi, la cueva integró un circuito de centros clandestinos de detención compuesto por la Base Naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina, la Prefectura Naval Argentina, el Cuartel de Bomberos, la Comisaría Cuarta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Destacamento 9 de Julio y el Destacamento Batán de la misma fuerza, la Unidad Regional Cuarta de la Policía, bueno, la Brigada de Investigaciones, va, todos, ¿no? Todos. Claro. Y que a mí igual me parece curioso esto, porque hoy, si bien, ¿qué día, qué fecha es hoy? 24 de mayo. Pues mañana, 25 de mayo, en Argentina se conmemora el bicentenario, ¿no? Del país, de la fundación del país como tal. Y la gente, claro, los estados los festejan, ¿no? Y cómo van, yo siempre pienso, ¿no? Cómo van a festejar la fundación de un país que ha hecho todo esto. Todo esto, y no todo esto, que primero se ha fundado sobre, bueno, una colonia blanca que se ha fundado, está bien, bueno, la Revolución de Mayo, los criollos, ¿no? Que se independizaban del rey de España, pero en realidad esos mismos criollos, esos mismos gobiernos, luego limpiaron el territorio de la población autóctona, ¿no? Porque en 1880 lo que hicieron la campaña al desierto y mataron a todos los pueblos originarios, Tehuelche, Mapuche, Rencheles. Pues se celebra igual que aquí se celebra el descubrimiento de América, la masacre, ¿sabes? La conquista, ¿no? Acá celebran las colonias, ¿no? Claro, claro. Pues allá celebran una falsa independencia, la verdad. Claro. Lo que están celebrando ahora, 200 años de la fundación del Estado argentino, en realidad no sé quién se puede poner la camiseta de un país como Argentina o como cualquier otro que en realidad... Creado después de haber sido masacrado y colonizado, ¿no? Masacrado, claro. Colonizado, y que al día de hoy, bueno, esto, ¿no? Que en los años 70 fue la peor de todas las dictaduras, porque en realidad Argentina tuvo más dictadura casi que democracia. Tantos golpes de Estado y que se fundó el país, más dictaduras que democracia. Claro. Entonces ahora es el último tiempo que viene todavía sin dictaduras, ¿no? Pero bueno, que ya vemos que ahora... Con otras, bueno, la dictadura del capital, ¿no? La dictadura del capital disfrazada, claro, de democracia burguesa, claro, ¿no? Entonces, bueno, estos juicios, si bien, porque también nos escribíamos mail con una compañera que fue de hijos de Mar del Plata, que fue también a declarar ella como parte de estos juicios, y ella también nos contaba, ¿no?, un poco cuál era su situación, y a mí me quedó algo también presente, decir,

Yo no escucho muy bien, pero bueno, aquí la otra compañera seguramente escucha. Queríamos decirle a los oyentes que estamos en directo con Argentina, con un compañero que participó en esta jornada de los juicios en Mar del Plata que se estaban haciendo al dictador Molina. Queríamos que nos cuente un poquito si fue gente ahí a apoyar el juicio, cómo lo has visto tú, qué te parece, cuáles son las expectativas, ¿no? O qué. Bueno, sí, la idea era estar presente acompañando a quienes sufrieron en directo la represión tan tremenda y tratar de que en algún momento se comience a hacer justicia con estos genocidas. En los juicios declararon personas directamente involucradas y estaban presentes muchísima gente de la sociedad de Mar del Plata, las madres, los hijos y familiares y público en general. En el juicio las emociones estaban encontradas porque por un lado lo tenías al genocida ahí casi al alcance de la mano y por otro lado veías cómo los testigos se contenían y trataban de dar la mayor cantidad de datos y precisiones como para que la justicia pueda hacer su trabajo. Por otro lado, algunas personas, por ejemplo, una de las chicas de hijos que se quebró con el relato, hacía que eso fuera además sumamente emotivo. Pero en general me parece que la sociedad está reaccionando de una manera muy positiva. Es como que la justicia ya no puede cerrar los ojos y decir, bueno, dejemos que el tiempo haga lo suyo. Acá hay que empezar a tomar decisiones y a condenar a los responsables. Me parece que de a poco tal vez se vaya caminando, aunque lentamente, en esa dirección. Bueno, sí, nosotras nos parecía también eso, recalcamos esa importancia, ¿no? De seguir haciéndolo público, que si bien sabemos que son muy pocos los que están presos efectivamente, pero bueno, que entonces hay que seguir haciendo esto, ¿no? Y denunciando con nombre y apellido quiénes son, dónde viven y qué cargos de poder tienen, porque no vengo siguiendo mucho los diarios, pero sabemos que se están haciendo públicos que muchos siguen manteniendo cargos de poder, ¿no? En el litoral salía un caso también. Y que, bueno, que esto hay que decirlo, ¿no? Y eso seguro que se vio reflejado también ahí, ¿no? Sí, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Hola. Te escuchamos. Bueno, te cuento, también en el juicio se involucraba a un juez que estuvo en Mar del Plata y que no hizo caso omiso a todos los habeas corpus que se presentaban, que es un juez que yo no conozco, de apellido Hoff, y que estaba directamente vinculado, aparentemente, con los militares de la época, ¿no? Es decir, hay civiles también que tienen que ser condenados. También debería llegar un poco más a la iglesia, ¿no? Creo que hay un solo cura condenado. Es decir, la justicia de a poco tiene que empezar a tomar las riendas y darle el castigo que les corresponde a las aberraciones que han cometido en cárceles comunes, y no importa la edad, ¿no? Tendrían que ir a cárceles comunes. Algunos lo están cumpliendo, es un poco difícil, pero bueno, sí, en ese camino está. Y la sociedad de Mar del Plata ha respondido bastante bien. Hola. Bueno, hola, bueno, ya estamos terminando, nos queda un minutito, bueno, para terminar. Escucho, la verdad que escucho muy poquito, muy bajo. Sí, bueno, eso, que ya estamos terminando, que nos queda muy poquito. Muchas gracias por tener esta conversación con nosotras en vivo, en directo, hoy, y bueno, nos mantendrán al tanto todos los que están allá, a ver cómo continúan, cuáles son las sentencias y qué es lo que sucede, y sobre todo la seguridad de todas aquellas personas que van a declarar, que se puedan, bueno, autoorganizarse y autodefenderse, porque ya sabemos lo que está pasando también, ¿no? Entonces, mucha fuerza para todos ustedes que la están peleando ahí y que están participando. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bueno, muy interesante el tema. Importantísimo que lo traten. Gracias, ¿eh? Vale, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por haber intervenido aquí en directo, ha sido un placer y estamos en contacto. Mucha fuerza. Bueno, un abrazo y suerte, chicas. ¿Eh? Un abrazo. Chao, hasta pronto. Chao. La mémoire, les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche. Sans d'enfants, non dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours que t'en es en Argentine. La pobreza no es deshonra. Si se vive con dignidad, piquete los cartoneros. En la lucha de los buenos, en memoria. Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Pues bien, ahí quedó el programa de hoy. Decir que vamos a seguir en directo conectando con toda esta situación que está pasando en Argentina. También haremos un especial también de la situación de en España, también en relación a la dictadura y al proceso que se está llevando a cabo. Bueno, la gente también ya está organizándose, muchos colectivos llamados la memoria histórica, pero que esconde mucho más que eso, ¿no? Tiene muchas más cosas detrás, una lucha fuerte y reivindicativa, y a ver dónde nos va a llevar esta situación. Para terminar, vamos a volver a poner el tema de la memoria y, bueno, y dedicarle a esta canción a toda la gente que ha luchado contra las dictaduras, ¿no? Así nos estamos viendo, igual también para la próxima semana en directo. Decir que nos puedes escuchar enlatadas el jueves de 5 a 7, el domingo de 9 a 11 y a lo mejor el próximo lunes en directo. Salud y rebeldía. Común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres. En huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Cometieron delito de defender la libertad, quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca muere. De todos los hombres y mujeres, mis huesos se han convertido. Cada uno una historia de sueños.